orejones audífonos ahí al otro lado. Bueno, otro martes más nos ubicamos aquí para soltar una retahíla de palabras que nos trae el correo, como todos los martes. Le doy a la cazuela de la derecha y todavía tiene caldo. Y así tenemos los perolos, con la cucharita los comprobamos y siguen dándonos información. Ekaiz Cancela nos va a hablar sobre las miles de empresas de Europa y los Estados Unidos que se frotan las manos para lanzarnos los tentáculos del TIP. ¡Tip, tip! ¡Hola! Bueno, así nos encontramos con que miles de empresas de Europa y Estados Unidos presionan a Bruselas para que el futuro del Tratado del Libre Comercio incluya sus demandas y extender, como decíamos, sus tentáculos al terreno de la sanidad pública. Ten cuidado cuando tosas. No vaya a ser que tengas que ir al médico y por escucharte con el aparatito pulmonar te cobren la hora 50 euros. Bueno, así continuamos siguiéndole los pasos al TIP en las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio entre la Comisión Europea y la Administración de los USA, que ya están muy avanzadas. Bueno, Graciela Vizcay también nos va a hablar sobre los dueños de Monsanto. Solemos hablar mucho de esta multinacional, pero hoy vamos a descubrir quiénes están detrás de las oficinas de esta gran empresa. Todo esto y mucho más lo podrás encontrar aquí en Sin Chiri que Radia. Bueno, también recogeremos la agenda que nos vaya llegando. Tenemos una pequeña información de una bici marcha desobediente contra el TAP. Campaña también de 232 grados centígrados contra la criminalización de los movimientos sociales. Así iremos hasta el centro de la península, donde nos van a hablar sobre este tema. Bueno, también introduciremos el resumen semanal de las radios del mundo, que también nos hablarán sobre el caballo de Troya que supone el TIP. El TIP que, como decíamos, es el convenio del libre comercio de los USA y el viejo continente europeo. Bueno, y mientras desgranamos todo esto con las diotrías visuales que tenemos hoy, nuestra amada Beatriz nos ha mandado también unas poesías de Jesús Lizano. Así nos acompañarán, entre otras, La conquista de la inocencia, Una oda a la mierda y El día higiénico. O La idea higiénica, mejor. Así que antes de tirar de la cadena, no, de la del cuello no, de la del bate. Antes de que tires de la cadena, vamos a ver qué tenemos musicalmente preparado para hoy. Bueno, y la pasada semana dejamos a la Janis Joplin con su melopea habitual. Hoy la volvemos a coger con la melopea semanal. It Got Them of Cosmic Blues. Yeah. Bueno, esta canción la dedicamos a todos aquellos amantes de los pastelitos Panteras Rosas, que ya los que venden en los comercios no saben como sabían en aquel momento tan glorioso de los Panteras Rosas. We'll be right back. still through. Whatever you give to the world, I said I want to give it right back to you. Yes, I am. Come on, come on, come on. So you meet somebody on the street, you know you treat them mighty fine. Or you meet somebody on the street and you give them a real hard time. Well, it's gonna come on home, babe. I said it's gonna come right back home to you. They said it's gonna visit tonight. Yes, it is. Ah, oh, yes, it is. Good as you've been to this whole wide world. Good as you've been back. She's gonna wanna be you. Esta barbaridad legal. Una locura política. Y encima lo quieren callado y así, con el corneto en la boca. Pueden no legalizar ilegales. Supone un armónico equilibrio entre libertad y seguridad. Han recurrido en este proyecto a precedentes como la ley franquista de orden público, texto vanguardista. Procedan al desalojo de la tribuna. Miles de empresas de Europa y Estados Unidos presionan a Bruselas para que el futuro Tratado de Libre Comercio, el conocido por TTIP, incluya sus demandas y así extender los tentáculos al terreno de la sanidad pública. Bueno, aunque no hay todavía nada cerrado ni firmado, desde Bruselas rechazan los temores de que el TTIP no invalidará el derecho de los gobiernos a impedir que las empresas extranjeras inviertan en sus servicios públicos sociales. Así nos encontraremos con que los servicios públicos pueden estar fuera del terreno de negocios por ahora, pero con las posibilidades de ser incluidos un poquito más adelante. Comunícate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @ Radio Mundo Real. Un abrazo muy fuerte aquí desde el corazón de la bestia, a Latinoamérica, a todas las compañeras y los compañeros en Uruguay, un abrazo muy fuerte. Aquí, pues, en Bruselas, casi no se nota, salvo los cortes en el tráfico, que haya una cumbre, de estas dimensiones. Yo creo que los medios de comunicación antes de la propia cumbre han dado poquísima importancia, por lo menos aquí en Europa, a esa cumbre. Lo que no sabemos si es un reflejo del momento histórico que viven las relaciones Unión Europea-América Latina o por la importancia de otros escenarios geopolíticos donde los jefes de Estado de la Unión Europea están teniendo su cabeza, o por las preocupaciones ante el escenario político que cada vez les genera más contradicciones a su modelo neoliberal, porque efectivamente este modelo está generando unas cotas de pobreza, marginación, exclusión y protestas sin precedentes, y en ese sentido pues hay una calma chicha, podríamos decir, aquí en la capital de Bélgica, en la capital de las instituciones europeas. La cumbre en sí, ya saben que las declaraciones se suelen acordar de antemano. Bueno, como escuchábamos, estos trapicheos, estas negociaciones que hacen, es totalmente ocultadas a cara al público. La iniciativa de transparencia puesta en marcha por una nueva comisaría de Europa de Comercio es un paso adelante, dicen, pero no convence a los críticos. Bueno, nos cuentan que entre otros sectores de empresas está la industria sanitaria, también sacan su artillería pesada con el tema del TIP, farmacéuticas, hospitales, compañías de seguros privados e incluso bancos interesados en invertir en este mercado sanitario para vivir de los enfermos. Estos se agrupan en lobbies de sanidad pública y representan a miles de empresas y que presionan de forma directa e indirecta a las autoridades para extender sus negocios en el terreno de la sanidad pública y otras. Bueno, uno de los lobbies de la industria sanitaria que más reúne con la Comisión de Comité de Coordinación Europea de la Industria de la Tecnología de la Salud, Electromédica y Radiológica. Quieren estos eliminar los obstáculos para la circulación de información personal en la Unión Europea, algo similar al plan que ultima Cataluña para vender datos de la sanidad pública. Bueno, esto se puede traducir en 20.000 millones de euros que mueven sus socios, sería el 70% del mercado europeo. Esto fue interesante, que cuando estábamos reunidas las organizaciones sociales de América Latina, Europa, y también había representantes de movimientos sociales de Asia y África, que estábamos reunidos en este foro en paralelo en contra de lo de la cumbre oficial, hablando de todas estas relaciones nefastas de tratados de libre comercio, el tema de las políticas de inversiones, y también, por supuesto, hemos analizado el asunto de las violaciones y los crímenes de las grandes multinacionales en ambos continentes. Y justo ahí, en este lugar donde estábamos reunidos, habíamos conseguido una copia de lo que era el borrador, uno de los muchos borradores que habrán circulado anteriormente a la cumbre, de la declaración final, y pues nos preocupó mucho el contenido de esta declaración, porque afirmaba, incluía una serie de políticas como la apuesta por unas negociaciones rápidas de un tratado de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea, o todo el marco lo que tiene que ver con inversiones en las pequeñas y medianas empresas, pero también lo que aún es más preocupante, todo el marco del concepto de seguridad que la Unión Europea quiere exportar a Centroamérica y otras partes de Latinoamérica, que tiene mucho que ver con todo un concepto de militarización, pero también de criminalización de la protesta y de fuertes inversiones públicas en todo el aparato represivo militar. Pues son algunos de los puntos que nos preocupaban mucho al leer uno de los borradores de la declaración final. Ojalá que la presión de los gobiernos de latinoamericanos haya conseguido reajustar eso, aún con algunas informaciones confidenciales de primera mano. Sabemos que la Unión Europea, junto con Colombia y Costa Rica, se habían empleado a fondo para impedir y rechazar la demanda, la propuesta de la presidencia del CELAC, el gobierno de la República Ecuatoriana, de incluir un párrafo de apoyo explícito al proceso de trabajo del grupo de trabajo intergubernamental en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para elaborar el tratado vinculante para regular las actividades de las grandes corporaciones transnacionales y poder juzgar sus crímenes y no dejar en la impunidad sus violaciones de derechos humanos en el pasado y impedirlo de cara al futuro. Este párrafo seguramente será uno de los... Bueno, entre otros temas, también recordar que las farmacéuticas tienen un gran poder a la hora de presionar en la forma de decisiones en lo que a la salud respecta. Todos estos temas ocupan los debates entre los trapicheos del TIP. Uno de cada 4 euros del gasto sanitario proviene de esta industria. Detrás de los grupos de presión farmacéuticos que gastan en torno a 40 millones al año en hacer lobbies en Bruselas, se encuentran laboratorios de gran renombre como BAF, Dow Chemical o Bayer. Una de las agrupaciones más poderosas en esta materia estaría la Confederación Europea de Empresarios Farmacéuticos, EUCOPE. Estos representarían a 900 pequeñas y medianas empresas del campo de productos y dispositivos farmacéuticos. Así que no es broma, si se aprueba este nuevo TIP, un potente lobby es el que va a dar voz a 1.900 farmacéuticas que van a dictar el precio, tengas la enfermedad que tengas y puedas pagártelo o no. Así como tema principal, el objetivo es que el TIP recoja la ampliación de las patentes de propiedad intelectual. Esto a nivel de los medicamentos. Bueno, y como decíamos, mucho más temas que tiene este caballo de Troya que conectamos otra vez con otras radios para que cuenten en este congreso, como decimos, en Bruselas, que ha sido totalmente impedido a que la gente entre a escuchar todos los trapicheos que hacen. Es interesante para aquellos que y aquellas que nos están escuchando a través de la web, de las radios comunitarias de América Latina, también de Europa, decir que el gran ícono, digamos, de esta cumbre social o de esta contracumbre o cumbre paralela a la de la Unión Europea, Unión Europea y la CELAC, es un gran caballo, un caballo de Troya, ¿verdad? Que así ha sido graficado por parte de los movimientos y organizaciones sociales europeas el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y Europa. Eso también está en el eje de las discusiones allí y de las movilizaciones, y como tú también adelantabas, lo que viene siendo el esfuerzo para lograr un tratado vinculante en materia de transnacionales y estados, que ha tenido un impulso interesante también. A esta hora la agencia Prensa Latina está informando de el inicio de funcionamiento de la observación del Observatorio del Sur sobre inversiones y transnacionales, que buscará proteger a los estados miembros de la voracidad de las compañías transnacionales, que va a comenzar a funcionar a partir del 9 de julio. Esto lo ha anunciado la Cancillería ecuatoriana en el día de hoy. ¿Forma parte de las mismas líneas de acción convergente de alguna manera? Pues me alegro escuchar este anuncio por parte de la Cancillería de Ecuador. Creo que los gobiernos deberían ser un poquito más rápido y acelerar todos estos pasos que se habían anunciado ya 3 años atrás, porque realmente la situación es gravísima, de crímenes que se están cometiendo sistemáticamente por las grandes empresas, y siguen en pie muchísimos juicios de arbitraje privado por todo ese marco de los tratados bilaterales de protección a la inversión. Y en ese sentido, pues saludar este paso, pero creemos que debería haber todavía mucha más agilidad y celeridad en tomar medidas mucho más radicales, mucho más contundentes contra el capital transnacional, porque su actuar está afectando a millones de personas, y no solo en Latinoamérica, sino también en Europa, África y Asia. Como tú comentas, efectivamente en el colofón de nuestros debates en muchos de los grupos de trabajos y muchos plenarios que hemos tenido, estaba el debate en torno al tratado de libre comercio que se está negociando desde el año 2013 entre los Estados Unidos y la Unión Europea. Porque, entre otras, hubo ayer un escándalo antidemocrático en el seno del Parlamento Europeo cuando se ha aplazado o suspendido un voto sobre una resolución que se iba a debatir y votar en el seno del Parlamento Europeo, y cuando los grandes partidos conservadores y socialdemócratas se dieron cuenta que igual no llegan a tener los votos suficientes para aprobar la resolución favorable a este tratado, podemos decir, esa nueva constitución transatlántica que se está escribiendo desde y para las grandes multinacionales, pues dieron un paso atrás, impidieron el voto con una artimaña legal, utilizando el reglamento del propio Parlamento Europeo. Eso fue un asunto, pero luego incluso impidieron que hubiese un debate en el seno del Parlamento Europeo, o sea, ni siquiera hubo un debate, y eso muestra el enorme miedo que tiene el establishment, los grandes partidos neoliberales, ante la oposición que está creciendo día a día contra este tratado. Tienen un miedo profundo de que se vea, que se visibilice toda esa oposición que se está articulando, y justamente en los últimos meses ha aumentado mucho la movilización y la crítica de la población a estas negociaciones oscuras entre Estados Unidos y la Unión Europea, y por eso... Chip, chip, pues, tip, tip, tip, tip, chip, chip, chip, chip, chip, chip. Llega el acuerdo transatlántico para el comercio y la inversión. Un nuevo caballo de Troya. La realidad supera la ficción. Acuerdos secretos donde las condiciones de vida de las poblaciones de la Unión Europea y de los Estados Unidos quedan sometidas sin derechos laborales, sociales, políticos y económicos. A merced de las multinacionales, corporaciones financieras y bancos. ¿Qué harán de nuestras vidas y recursos? Mercancías de compra y venta. un planeta al servicio del negocio y la explotación. Está a punto de estallar. Entre todas lo tenemos que evitar. Movilízate contra el TIP. Movilízate contra el TIP. Movilízate contra el TTIP. Tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip. En ese sentido, por un lado, y con la lucha del estado de excepción, la lucha contra el narcotráfico, toda esta situación humanitaria. Bueno, y cambiamos de tercio con los Black Sabbath y las acrobacias nacionales. I am the world that I am. Bueno, y acabamos con más información que queríamos encontrar sobre la multinacional Monsanto, que hemos hablado mucho en este programa de ellos. Y gracias a Graciela Vizcay vamos a saber quiénes son verdaderamente los dueños de esta multinacional. No solo estaría el desagradable Hugh Grant, que es el director ejecutivo de Monsanto, y como no, un accionista. También encontramos al conocido Bill Gates como uno de los mayores accionistas de Monsanto en valores. Graciela Vizcay nos cuenta que los verdaderos dueños de Monsanto son las instituciones y personas que se esconden detrás de estas instituciones. Individuos como Bill Gates y Hugh Grant, según varias fuentes, 5 fondos de inversiones son los principales accionistas de Monsanto. También Barwan Group es propietaria de más de 3 billones de dólares en diferentes inversiones en Monsanto y en su mayoría empresas odiadas, también las empresas más grandes del mundo, tales como Bank America, JP Morgan y Citigroup. Recordar que entre todas estas empresas, el 96% de los accionistas votan en contra de etiquetar los alimentos transgénicos. Nos preguntamos por qué no quieren que sepamos lo que comemos. Bueno, así un análisis de las relaciones entre 43.000 corporaciones transnacionales identifican un grupo relativamente pequeño de empresas, principalmente bancos, con un poder desproporcionado sobre la economía de todo el mundo. Esto incluyendo los agronegocios como los que maneja Monsanto. Bueno, nosotros el dilema que hemos sacado de todo esto es que 7 personas y sus amos están envenenando a todo el planeta a través de la biotecnología, Big Ag, pocas y grandes corporaciones que manejan la bolsa. Te manejan la bolsa y si pudieran te manejarían hasta el escroto. Bueno, así sabemos un poquito más de estos que están detrás de los tentáculos invisibles de este pulpo que no está, que está estrangulando a todo el planeta. Bueno, un saludo a Graciela que nos mandaba esta información y que nos recordaba que esto debe ser detenido y no centrarse en la cara visible de los genocidas, sino detrás. Para eso, como siempre repite, las ONGs mediáticas y sin base firme deberían estudiar un poquito más. La guerra es desigual, ahora hay que apuntar al corazón, no basta la herida penetrada por el IARC. Bueno, así es como acaba este documento de Graciela Vizcay Gómez de Cero Bioticias.

científico. ¡Qué beneficio para la especie! ¡Ah, si no fuera por los inventos! La nuestra es la especie inventora. Así que a ver cuándo inventamos la idea higiénica. La idea que elimine los restos putrefactos de las ideas indigestas, estrangulantes. Las heces adheridas a las células del cerebro, ideas infecciosas, pestilentes, los coágulos que impiden tener ideas. Que viven sobre todo las tifoideas. ¡Ay, las ideas tifoideas! Excrementicias intoxicantes. Hay que procurar la limpieza no solo del culo, sino de la cabeza. Hay que inventar la idea higiénica que limpie a la especie de siglos y siglos de obstrucciones y diarreas, que pueda pensarse limpiamente. ¡Qué especie tan distinta! ¡Qué invento tan tonificante! Ese sí que será el hombre nuevo cuando acaben las indigestiones de las pesadísimas ideas y podamos tener las nuestras, digerir todos los secretos, sanar todas las mentes enfermas. Inventemos una vez la idea higiénica. Bueno, y antes de irnos, recordar las últimas movilizaciones. No, Valentín, con palo no vale, Valentín. Que nos llegan a convocan una bicimarcha desobediente contra el TAP. Palo no vale, Valentín. No, Valentín, con palo no vale, Valentín. Bueno, esta bicimarcha organizada por el movimiento Mugitu, la tercera marcha en bici desobediente contra el TAP que va a recorrer este año Navarra y Álava. Comenzará el próximo 25 de julio, el próximo mes, en Castejón. En 8 días de recorrido va a atravesar la Ribera Navarra, comarca de Tafalla, Iruñerría, Valle de Hoyo, Sacana, Llanada de Álava, Gopegui y para acabar el 1 de agosto en Gasteiz. A sacarte el ano, Valentín, a sacarte el ano, llegó el flojo de... Se realizarán marchas, talleres, mesas redondas, debates, teatro, conciertos y acciones de protesta. A la casa de Porfirio. Asimismo, esta bicimarcha va a posibilitar el intercambio de experiencias y el encuentro tanto de personas como de colectivos que participan en luchas de defensa de la tierra e iniciativas para cambiar el modelo de esta sociedad. Puerta, caramba, ese loco, cierre esa puerta. Cierre esa puerta, caramba, ese loco, cierre esa puerta. Bueno, así pedaleando pueblo a pueblo para denunciar el absurdo del proyecto del TAP que conlleva la destrucción de la tierra, más desigualdad social y el despilfarro de una gran cantidad de recursos imprescindibles para afrontar necesidades más acuciantes. No, Valentín, con palo no vale, Valentín. Junto con el tren de alta velocidad también se van a cuestionar otros proyectos que agreden a la tierra, como es el gas, el fracking, las incineradoras, las autopistas eléctricas y otras. En sí, proyectos que destruyen la tierra y que son parte y reflejo del modelo actual del capital e insostenible que pone en el centro de la vida social el dinero. Llegó el flojo. Bueno, recuerdan que en el caso del TAP se está desplomando un mito, el proyecto fracasa, despilfarra millones de dineros y acarrea recortar las partidas que deberían destinarse a las necesidades sociales más básicas. Y no viene a visitar. El TAP produce graves daños en materia social, económica y ambiental. Desde que comenzaron las obras han quedado claro que el TAP no es viable y que no trae ningún beneficio para esta sociedad. Cierre esa puerta, caramba, ese loco, cierre esa puerta. Esta es la política del hormigón que acarrea consecuencias muy graves y cuando más espera en paralizar este proyecto, la destrucción ecológica será aún mayor y las pérdidas económicas y las consecuencias sociales aún más profundas. Vale, Valentín. No, Valentín. Bueno, por todo esto nos animan a participar en esta bicimarcha organizada bajo el lema Luz Raren Alde Bici Bici. Para exigir la paralización de las obras del TAP y para debatir experiencias ya en la construcción de cara a un cambio social, también para disfrutar con diferentes actividades, como decíamos, como teatros, conciertos y otras. Así no vale, Valentín. Con palo no vale, Valentín. Bueno, y en esta IBIDEA, el próximo 25 de julio, Castejón Falches. No vale, no vale, no vale, no vale. Para el 26, Falches, Tafalla, el 27, Tafalla, Iruña, desde Iruña el día 28 hasta Arasuri. Así. Y el 29, desde Arasuri hasta Echarri y Araná. Si todavía tienes los pies calentitos, el 31, bueno, el 30 de Charri hasta Gopegui y desde Gopegui el 31, Gorbeja, Gopegui, para llegar en el 1 de agosto a Gasteiz. Bueno, y por nuestro lado, antes de estirar las patas, bueno, no es que vayamos a fallecer tan pronto, eso de estirar la pata ha sonado un poquito heavy. Hemos recogido también de la compañera estrambódica Julia este disco de música de mujeres del mundo. En la pista número uno estaba Marian Mursay desde Somalia. Bueno, en este disco también canta Sheila Chandra desde la India. Beatriz Márquez desde Cuba, como el arrullo. Encontramos también a Maite Martín desde Cataluña, sal de aquí. Y como no, a nuestras queridas Zabmama desde Bélgica, Cambari Bari. Que nos lo escucharemos más detenidamente. También en la pista número 4, la Floripondio. Esa Floripondio fuma bueno. Fuma bueno, ey. Mira, fuma un joint. Ey, fuma bueno. A ver, fumar el joint y sentir la cosa de la libertad. Ey, fuma bueno. Yo no necesito un tren carta, necesito un joint. Chip.